Tuvimos un incendio alrededor de las 7 de la mañana en el sector de Franque, muy violento, en la cual se vio afectada tres viviendas, de las cuales una vivienda tiene destrucción total, una segunda vivienda con destrucción parcial en la totalidad del entretecho y una vivienda con daños afectados producto de la radiación del incendio. En total existen 11 personas damnificadas producto de la emergencia. No hay personas lesionadas ni bomberos lesionados. Fue un incendio muy violento. Aparentemente, según la hipótesis del Departamento de Estudios Técnicos, el incendio se originó en un vehículo que estaba estacionado en el jardín de una de las viviendas. Y la alarma fue entregada justamente a bomberos y cuando ya llega la máquina ya se puede percatar que es un incendio estructural de forma violenta. Bueno, teníamos presencia de combustible alrededor del vehículo, lo cual produjo algunos inconvenientes, pero básicamente la principal problemática fue que cuando llegan las primeras máquinas ya la casa se encontraba en una fase totalmente de incendio, como se dice, por los cuatro costados, con propagación, por lo cual el cuerpo bomberoso nos da una segunda alarma de incendio y evitamos la propagación justamente por el resto de las casas que se encontraban, tanto traseras como laterales. Sin inconvenientes, se tomaron tres grifos en el sector y todos con la caudal suficiente y presión para abastecer nuestras máquinas.